Buenas noches, buenos días, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todas las personas que se están sumando a nuestra séptima transmisión. Hemos convocado a una fuga radial diferente. El día de hoy vamos a conversar, vamos a hablar, vamos a juntar nuestras voces para pues, compartir lo que está sucediendo con los incendios. Con las compañeras aquí reunidas esta noche para poder conversar y bueno, vamos a empezar con una rondita de palabras. Vamos a bueno, pues introducirles los temas del día de hoy, introducirles esta fuga radial. Que la vamos empezando así de a poquito, lentamente, pero bueno, con muchas ganas de compartir bastante material con todas las personas que ya se están sumando a esta transmisión. Pues le paso la palabra a alguna de mis compañeras que quiera pues introducir esta fuga radial. Hola a todas, todos, todes que están ahí colgándose a la transmisión de esta fuga radial urgente. Nos hemos visto apremiadas por poder liberar esta emisión porque nos sentíamos muy impotentes. El aire, el humo contaminado nos llega a todos los puntos de las ciudades, incluso al otro lado de los Andes. Sentimos el llamado de la selva, sentimos el llamado de crisis que están viviendo las comunidades, los territorios, los animales también. Entonces este es un pequeño esfuerzo, una granita para expandir la indignación, que no puede ser que cada año sistemáticamente se queme la selva, los territorios, y no solo en este territorio mal llamado Bolivia, sino también en Brasil, en Argentina, en Paraguay. Sabemos que el fuego se ha extendido en niveles alarmantes, así que aquí estamos con mucha rabia, mucha indignación y queriendo también habilitar un espacio para escuchar pues las voces desde los lugares, desde la línea de fuego, que nos han hecho llegar compañeras, compañeros. Y nada, muchas gracias por estar aquí, pasen la voz y también queremos agradecer, aquí se han sumado a retransmitir a Sura Oral, a Radio Sura Oral y Radio Amaranta. Y les convocamos, pues les mandamos un saludo, un abrazo para seguir amplificando nuestras voces, nuestras rebeldías desde la comunicación autónoma, libre, subversiva. Mar, ¿estás por ahí? Hola, hola, buenas tardes aquí, buenas noches, buenos días. A todos, estamos en una nueva transmisión en la Radio Fuga Radial. Como ya nos decía Lu, estamos en emergencia nuevamente, porque este es un año más en el que se están volviendo a incendiar áreas protegidas, territorios indígenas. Está ardiendo el Beni, el departamento del Beni, está ardiendo el departamento de Santa Cruz, y como pues también nos están llegando los reportes de nuestras compañeras, a las cuales agradecemos que desde varios puntos donde se encuentran están logrando mandar los testimonios de cómo están respirando el humo en las ciudades. Y que bueno, entonces esta es una lucha ya, por increíble que parezca, por tener aire limpio que respirar. Hemos llegado a ese punto. Hablamos de un proceso de años, no solamente desde el 2019, que son los incendios más grandes que devastaron 6 millones de hectáreas en la Amazonía, sino bueno, en el bosque chiquitano y las zonas de Amazonía, los diferentes tipos de bosques que tenemos en lo que se llama tierras bajas. Sino que también ha sido desde hace muchos años el ingreso de transgénicos, está todo, todas estas problemáticas están anudadas entre sí, y ya son por lo menos más de una década de estos incendios, pero que se han agudizado hasta el punto que nuevamente estamos viviendo, son otras miles de hectáreas que están ardiendo. Entonces esta rabia nos ha convocado porque este año precisamente otra vez se han permitido la evaluación de la soya HB4 transgénica, que va a volver a plantearnos otra lucha como lo ha venido estado haciendo todo este tiempo. Entonces estamos pues también convocando, ¿no?, a informarnos, a contrainformarnos y a expandir estas voces también de protesta y de indignación por esta nueva devastación, esta nueva catástrofe que está pasando en bosques, selvas, en la Amazonía y en diferentes ecosistemas, y que se está extendiendo y que sabemos que, como decían también en la anterior participación, está ocurriendo en otros territorios como en Argentina, ¿no? Entonces damos paso y empezamos esta transmisión. Gracias, compañeras. Sí, justamente de esta manera entonces damos inicio a esta séptima fuga radial, hoy 11 de septiembre de 2022, transmitiendo pues en vivo desde distintos territorios, y nos vamos a ir entonces con directamente con una cobertura desde Guarayos. Vamos a escuchar un par de entrevistas de dos compañeras de la, bueno, una compañera de la Asociación de Mujeres Forestales de Bolivia y otra compañera del Colectivo de Mujeres Territorios de Resistencia. Vamos a dar inicio pues de esa manera a esta fuga radial. Muchas gracias a, pues, a todas las personas que se van sumando y continuamos. Fuga radial. Fuga radial por radio.warmis.red. Bien, queremos saludar nuevamente, estamos conectadas con las voces de otras mujeres importantes que nos van a hacer reflexiones sobre lo que estamos atravesando principalmente en el oriente boliviano y en este caso particular en la zona Chiquitana y Guaraya, a partir de los incendios forestales que estamos atravesando. Y me encuentro acá con una compañera a la cual le voy a pedir que me cuente su nombre, y además que ella tiene un cargo bien importante, sobre todo para esta región de Bolivia, ¿no?, en la que estamos haciendo una lucha en defensa del territorio y contra la deforestación y los incendios, ¿no? Cuéntenos su nombre, por favor. Bueno, hola, buen día. Un gusto, primeramente, de saludarlas, ¿no?, como mujeres. Bueno, mi nombre es Olga Lidia Cabrera. Yo soy la presidenta actualmente de la Asociación de Mujeres Forestales de Bolivia, ¿no? Bueno, un placer de estar con ustedes en esta ocasión. Muchas gracias, Olga. Actualmente estamos acá justamente en Guarayos, ¿no?, sintiendo esta humareda, pero que no es reciente y que viene ya desde hace algunas semanas, meses atrás, pero que se va repitiendo todos los años, Olga, ¿no? Si desde el lugar en el que te relacionas y la experiencia también que tienes entrando al monte, conociendo de cerca esta problemática, si nos puedes contar cómo sientes, cómo vives ahora, y si también nos puedes decir cuáles crees que son los orígenes de los incendios en estos territorios. Bueno, mira, el tema, esto no es recién, como decís, ¿no? Esto viene sucediendo año a año, hace mucho tiempo, desde que yo tengo uso de razón dentro del ámbito forestal ya como profesional. Siempre han existido los incendios, ¿no? Muchas instituciones, tanto como del gobierno y también organizaciones de apoyo, han venido trabajando permanentemente para que las poblaciones puedan hacer uso controlado del fuego, porque sabemos que dentro de la cultura de producción agrícola está el uso del fuego, ¿no? Eso es ancestral. Entonces, la gente ha venido aprendiendo a manejar, los productores pequeños principalmente, han venido aprendiendo cómo manejar la quema de sus chaquitos, cómo controlar el fuego cuando se les sale de control. Pero en honor a la verdad, muchas personas tampoco es que quieran hacerlo como debe ser, ¿no? Entonces, porque también falta el tema del control de las autoridades, la concientización, se da un tiempo y luego se deja. Entonces, van pasando también generaciones que vuelven a cometer los mismos errores que se cometía al inicio sus padres. Entonces, hay que volver a formar esa gente nueva, los jóvenes. Por eso yo creo que hay que trabajar, tener una incidencia muy fuerte en las nuevas generaciones respecto al tema del manejo del fuego, ¿no? Uh-huh. Y actualmente aquí en Guarayo está el fuego dentro de un plan de manejo, ¿no? ¿Qué crees que ha pasado ahí, Olga? Y también preguntarte sobre la intervención de las empresas, la agroindustria, ¿qué tiene que ver en esto? Mira, el tema esta mañana nos estábamos enterando de que hay un plan de manejo que está teniendo problemas, ¿no?, con este tema del incendio. Es propiamente Curubaré, un plan de manejo grande de más de 30.000 hectáreas. Entonces, es una pena, ¿no?, que tengamos que ver a estos jóvenes voluntarios, bomberos, con apenas su ropita que llevan en el cuerpo, exponiendo sus vidas, porque además no tienen el suficiente equipamiento para hacer frente a esto, pero le ponen alma, vida y corazón. Esto sucede debido a que año a año se practican los chaqueos, ¿no es cierto? El principal foco de quema, porque todos los años es por la misma fecha, son los chaqueos que salen de control. Otro aspecto también es, pues, como el monte está seco en esta temporada, un simple cigarrillo, una colilla que botan los trabajadores, los cazadores, la gente que está al paso, los camioneros, botan una colilla y es una fuente de inicio de un incendio. Entonces, y son muchos otros factores también los que entran a cosechar miel, ¿no?, en busca de la miel, hacen fogatas para sacar las abejas de su lugar y poder extraer la miel. Y otros también pueden ser los que hacen sus campamentos, dejan fogatas encendidas dentro del bosque, ¿no? Ahora, en el tema de la agroindustria, pues sabemos que si hablamos de los productores pequeños, ellos queman pequeñas cantidades, ¿no? Que bueno, poco a poco también se va convirtiendo en harto. Pero las agroindustrias son inmensas. Entonces, los incendios, el humo que se provoca actualmente mayormente es por la quema de las grandes extensiones de potreros, de sistemas agropecuarios inmensos. No hablamos de 10 hectáreas, 20 hectáreas, que es la que tiene normalmente, o 50 hectáreas un productor pequeño. Entonces, son quemas enormes que se dan. Entonces, es una fuente de contaminación tremenda, ¿no?, en esta época. Uh-huh. Bueno, mira, para cerrar esta conversación tan hermosa que estamos teniendo, porque en realidad es muy importante, que tomemos un poco de conciencia también, ¿no? Está en nosotros. Las ciudades, pues, somos enormes cantidades de personas que demandamos mucho del campo. Y también vamos muchas veces de vacaciones. Estamos yendo tal vez porque tenemos, o algunas personas tienen propiedades. Entonces, llamar a la reflexión, porque la culpa no es netamente de la gente que vive en el campo, porque la gente que vive en el campo, los indígenas, pues ya saben cómo tratar sus lugares. Es más, ellos lo cuidan, porque ellos viven ahí, es su casa. Generalmente son las personas que entran al lugar. Como te decía, muchas veces los cazadores, la gente que va de paseo, los transportistas, las empresas que entran a hacer el aprovechamiento de la madera, ellos deben de tomar conciencia del peligro que implica dejar una fogata encendida en sus campamentos, ¿no? Entonces, todos tomemos conciencia. Y en la ciudad, de repente, decimos, ¿qué hacemos para minimizar este humo que estamos consumiendo en la ciudad ahorita? Tal vez la forma de apoyar es regar el agüita, que en vez de botarla al lavadero o al tubo, pues agarremos un poquito de valentía y echémosla al patio, echémosla a la calle. Esa agua se va a evaporar y se va a transformar en nube, y esa nube va a caer del cielo. Y cuando llueve, ustedes saben que el humo se minimiza, ¿no? Entonces, una forma de ayudarnos en la ciudad también, porque no actualmente allá no podemos hacer mucho, solamente dar las recomendaciones para la gente que sale de la ciudad al campo. Muy bien, gracias, querida Olga, y hasta otro momento, compañeras. Hola, compañeras, me llamo Claudia, soy de Santa Cruz, del colectivo Mujeres, Territorios y Resistencias. Y bueno, comparto con ustedes algunas emociones, pero también reflexiones sobre lo que está pasando ahora en cuanto a los incendios forestales y cómo han ido incrementándose con los días. En realidad, bueno, primero creo que a todos, todas nos invade como las emociones súper fuertes por otra vez percibir el grado de avance de la agroindustria a nivel regional, no solamente en Santa Cruz, sino también en esa frontera tan destructiva que tiene que ver con lo que pasa en el Brasil, en la Amazonía, en Argentina, y cómo eso está generando una dinámica muy fuerte de destrucción y devastación al monte, a los animales, a las comunidades, e incluso ya en ciudades, ¿no? O sea, ya no se puede como hacer esa separación tan fuerte de que solo los bosques se incendian, sino también las ciudades ahora están percibiendo cercanamente el grado, ¿no?, de los incendios forestales. A mí me parece importante poner esta discusión y esta reflexión como el centro ahorita sobre lo que está pasando en Bolivia, y urgente sobre todo porque, como ya tenemos experiencia de años pasados, siempre es un tema que queda opacado hasta que el grado de quemas y el grado de devastación se desborda, ¿no? Se incrementa a un nivel que ya no se puede ocultar. Sabemos que la estrategia tanto del gobierno como también de los responsables de las quemas, que son la agroindustria y todas sus alianzas ahí devastadoras, van a tratar de silenciar este tema hasta que, como sucedió en 2019, la población haga todos los esfuerzos para apagar los incendios. Entonces es importante que nosotras reflexionemos, saquemos a la, acciones, sacar la voz principalmente sobre lo que está pasando, porque cada día cuenta, ¿no? Al final de cuentas estamos viviendo un proceso de destrucción súper importante que avanza muy rápido y que, bueno, desde el 2019 para acá, también en Santa Cruz se han visto los efectos de la magnitud del ecocidio de ese año a través de los, no sé, de la deforestación que nunca se logró ni se logra recomponer, porque son años de recomposición, además de todo lo que agrede a la trama en sí de la vida de los bosques. También se ha visto y se afecta demasiado a través de los cambios, digamos, en las estaciones climáticas, y eso repercute en la siembra, en la cosecha y sobre todo en el agua, ¿no? Yo creo que ya nosotros desde el 2019 para adelante hemos visto que las zonas donde eran fuentes de agua, como la Chiquitanía, aunque es un bosque seco, siempre han tenido mucha agua, sí está sufriendo escasez, ¿no? Y eso tiene que ver con la quema que no ha parado desde hace mucho tiempo, hace décadas, pero que hay años como el 2019 y este que viene que se desborda, ¿no? Que son quemas voraces. Entonces eso, hay como mucha angustia, mucha preocupación sobre lo que está pasando y sobre todo enojo y rabia, porque desde ese año para acá lo que ha pasado en el país ha sido como una crisis política muy fuerte que siguen tapando y tapan los temas fundamentales sobre cómo vamos a vivir, qué vamos a comer, qué agua vamos a tomar, y esto está muy asociado, sobre todo en Santa Cruz, con problemas, con otros problemas, ¿no? Con otros problemas como los problemas de tierra, la violencia en las organizaciones, la inmobiliaria, las inmobiliarias que crecen y que en las ciudades son realmente ya inhabitable por lo caro que están las cosas, y también la violencia, ¿no? Porque creo que es importante reconocer que estos procesos, estos cercamientos provocados por el fuego son también violencia y son procesos para que se arrase de manera muy fácil y se despoje también para la avanzada agroindustrial, por lo cual es importante generar alianzas, poner en la discusión política el centro de estos acontecimientos y ver cómo realmente reconocemos que nos implica, ¿no? Nos implica a todos los que queremos habitar en este territorio. De esa manera vamos dando inicio a esta fuga radial, pues abriendo ya la mesa. Hemos escuchado las voces de nuestras compañeras Claudia, de Doña Olguita, que nos han traído pues la realidad de lo que está pasando ahora mismo en sus territorios. Agradecemos pues estas voces que nos llegan desde diferentes lugares. La Fuga Radial es un espacio abierto y colaborativo y buscamos pues tejer redes y enlazar voces distintas desde distintos territorios. Y bueno, con ese espíritu ahora les voy a compartir, aprovechando que estamos saliendo en vivo y aprovechando pues que hay mucha gente que se está colgando nuestra transmisión, y bueno, también agradecer a todas las radios que nos están retransmitiendo. Les voy a dejar con un pequeño audio de una convocatoria abierta que tenemos ahora mismo para recibir diferentes aportaciones, reportajes, audios, entrevistas o lo que nos quieran mandar para nuestra próxima transmisión, que va a tener lugar el 28 de septiembre y que pues va a tejer las voces en resistencia por la autonomía de los cuerpos, de las cuerpas y de los territorios. Les dejo con eso y luego vamos a continuar expandiendo el contexto sobre los incendios en la voz de nuestra compañera Mar. Convocatoria abierta. La Fuga Radial es un espacio abierto, colaborativo, libre y autónomo. Buscamos escuchar y nombrar las luchas por la vida desde las múltiples voces que resisten las hegemonías discursivas implantadas a fuerza de redes sociales y medios masivos de comunicación. Buscamos crear y sostener un espacio sonoro que alimente las luchas diversas de nuestros territorios y que se acuerpe con medios libres también en resistencia a lo largo de la Vía Yala. En septiembre, tiempo de siembra, se viene nuestra próxima transmisión y para ello les convocamos que ocupen este espacio radial con sus audios, compos, reportajes, entrevistas, reflexiones, arte o propuestas sonoras y disidentes, recomendaciones musicales, saludos o lo que quieran compartir. Pueden mandarnos los audios hasta el 24 de septiembre. Más info en radio.uarmis.red. Convocatoria abierta. Desde aproximadamente el 2011, vivimos en Bolivia el sistemático avance de proyectos de despojo, renovados por el gobierno del Movimiento al Socialismo, reiniciados con la resistida carretera por medio del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Século. Estamos seguros que nos van a destruir si permitimos esa carretera. ¿Nos quieren engañar? Tenemos otra carretera que son los ríos. Esa es nuestra carretera principal. Entonces, el extractivismo se reafirmó en el país como patrón de acumulación que se basa en la sobreexplotación de bienes naturales, generalmente no renovables, que generan un gran impacto socioambiental. Megaproyectos hidroeléctricos, minería, en especial la minería aurífera, el incentivo a transgénicos, agrocombustibles, al agronegocio en realidad, el crecimiento exponencial de la frontera hidrocarburífera en el país, la existencia de un proyecto nuclear que incluye también un reactor nuclear de investigación que va a traer también basura nuclear que está prohibida en la Constitución. A la par de la deforestación, Bolivia es uno de los países que tiene las tasas más altas de deforestación en el mundo. Todos son los signos del despliegue capitalista, colonialista y patriarcal reforzado en la última década en Bolivia. Este proceso vino acompañado por diversas medidas, desde legales hasta políticas. El gobierno implementó decretos, por ejemplo, el decreto 2366 de 2015, que permitió el ingreso de empresas petroleras a diversas áreas protegidas. A la par, el Estado impulsó un proceso de división dentro de, sobre todo, las máximas organizaciones indígenas del país, con estrategias clientelistas y prebendales. Resultado de este proceso, las organizaciones quedaron divididas en un sector que se oponía a los proyectos de muerte y otro que era afín al gobierno. Todas estas medidas que beneficiaban sobre todo al agronegocio, a empresas transnacionales de hidrocarburos, a empresas chinas que empezaron a construir carreteras y que fueron contratadas para la exploración hidrocarburífera en el país, redundaron inmediatamente en la gran afectación a áreas protegidas, a territorios indígenas que están muchas veces sobrepuestos a estas áreas protegidas y que en 2019 sufrieron una gran deflagración con los incendios que se cobraron 6 millones de hectáreas en el país, que fueron arrasadas y casi desaparecidas de la faz de la tierra con incendios que fueron propiciados también, no solamente por las medidas legales, sino por todo lo que se mueve debajo de estas medidas que tienen una capa legal, pero que en el fondo también están beneficiando a ganaderos, a grandes empresarios, soyeros, pero también a una economía, digámoslo así, que se mueve a partir del tráfico de tierras que se ha incrementado en el país y que está afectando a varios territorios indígenas y a varias áreas protegidas. Los 54 bomberos voluntarios del Sal Bolivia estábamos atacando la cabeza del fuego por un flanco. Tratamos de hacerle el aguante para que no cruce la calle. Nos ganó. De vegetación que hay aquí arde demasiado intensamente. Bolivia es el noveno país con la mayor superficie de bosques primarios en el mundo, pero es el quinto país con mayor pérdida de bosques primarios, amenazando su gran biodiversidad. Murieron millones de animales en una pérdida que aún no ha sido contabilizada. Los incendios volvieron a repetirse desde entonces hasta este 2022. A la par del crecimiento del narcotráfico también en territorios indígenas y que ha sido denunciado por las dirigencias y por varias comunidades, ¿no? En una preocupación por el crecimiento también exponencial de este tipo de actividades y que traen consigo amenazas directas contra la vida comunitaria y sus bienes naturales. Thank you. Los incendios que están de nuevo arrasando este 2022 parques como el Noel Kempf Mercado y Otukis es consecuencia también de la desestructuración del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, SERNAP, que es la entidad estatal que debería velar por ellas. Bolivia tiene 22 áreas protegidas, entre parques nacionales, reservas nacionales y áreas de manejo integrado, así como también tiene sitios Ramsar reconocidos a nivel internacional. Las y los guardaparques de cada área han venido denunciando, por lo menos desde 2021, el desmantelamiento del SERNAP, ente del cual son parte, producto del manejo político que hace el partido de gobierno, destinado a facilitar el ingreso de proyectos mineros, hidrocarburíferos y otros similares. A inicios de 2021, se dio el despido masivo de directores de las áreas naturales protegidas. Fueron 18 directores con amplia experiencia por muchos años que fueron removidos de sus cargos para ser reemplazados por personal que, como se denunció en esos momentos, no tenía la experiencia del anterior personal. Un árbol se siente el dolor, el río tiene otro color, el río tiene otro color. El personal removido y organizaciones indígenas que luchan frente a proyectos de despojo rechazaron contundentemente esta medida. A su vez, develaron la situación penosa por la que atraviesan los parques nacionales, las áreas protegidas, que expone a guardaparques a una condición de indefensión ante actividades como el narcotráfico, actuación de redes de mafias dedicadas a la caza de especies protegidas, devastación de cuencas por la minería aurífera y el amedrentamiento consecuente a comunidades indígenas. El reporte de la periodista Alejandra Cuevas de este 2022 muestra un ejemplo claro de esto en el Parque Madidi, donde 11 guardaparques sin equipamiento, sin combustible, sin pagos, sin apoyo adecuado por parte del Estado, deben vigilar y proteger 637.600 hectáreas del Parque Amboró en el departamento de Santa Cruz. En agosto de este 2022, los guardaparques de por lo menos 8 áreas protegidas se declararon en huelga y se replegaron denunciando la situación crónica que atraviesan y exigiendo atención por parte del gobierno. Ya, seguimos con los pedidos, ¿no? Destitución del director interino, convocatoria pública para la contratación del director titular por concurso de mérito, elección de la nueva directiva del comité de gestión, lo más antes posible. Bueno, colega, estamos pidiendo, ¿no? Todos unidos acá, por Parque Nacional Noel Kempf Mercado, que sea buena hora. Presupuesto para combustible para poder realizar las operaciones de control y vigilancia dentro del área protegida. Queremos combustible, queremos combustible, queremos combustible, queremos combustible, queremos combustible. Para todos las 22 áreas de conservación de carácter nacional, desde Charagua y Yambae, le brindamos nuestro apoyo para que se pueda gestionar en las instancias correspondientes todo lo que se reclama como un derecho y como un principio para nuestro flamante guardaparque. Como responsable del área protegida del Parque Caella, por parte de la entidad de Charagua, como autoridad, nosotros estamos por acá para poder apoyar a ellos, porque ellos en realidad están en su derecho. Si va a llegar el director del parque de Caía, que se haga públicamente, y si va a contratar los guardaparques, que se haga públicamente. O sea, solamente estamos haciendo las manifestaciones sobre la necesidad que tenemos a nivel nacional de las 22 áreas protegidas que estamos con estas necesidades. Yo creo que el SERNAP tiene que escuchar nuestro pedido. Ellos deberían ser los preocupadores que deberían de velar por nosotros, cómo vivimos nosotros en nuestro campamento, porque yo creo que ellos no conocen lo que es un guardaparque, cómo se sacrifica tanto un guardaparque. Primeramente deja a su familia muchos días a su familia, pero parece que eso no lo ven allá, eso no lo ven las otras personas que están más arriba que nosotros. Desde el Parque Nacional Caílla del Gran Chaco, manifestarle a la población en general la situación que se está dando en el CERNAP, Servicio Nacional de Áreas Protegidas, afectando 22 parques nacionales. Solicitamos a la instancia correspondiente que se le dé pronto solución. Soy guardaparque del Parque Nacional Caílla, en reclamo de nuestros derechos, pedimos que nos paguen el refrigerio que nos adeudan desde el mes de enero hasta esta fecha. Pedimos ítem TGN para guardaparques eventuales. Pedimos desembolso para gastos operativos como ser gasolina, aceite, diésel y mantenimiento de motocicletas para realizar nuestros patrullajes dentro del área. Pedimos el seguro de vida individual para cada guardaparque. Pedimos el fortalecimiento de capacidades y profesionalización de guardaparques. Hace 7 meses que no nos pagan el refrigerio. Para gastos operativos no desembolsa el CERNAP. Entonces eso no podemos trabajar bien con cumplir nuestras funciones. No hay combustible para las movilidades, para la motocicleta. Hay momentos que uno tiene que poner de su bolsillo para comprar combustible, para poder realizar el trabajo en la zona que uno está asignado. Y hay veces que yo tengo que poner de mi motocicleta para realizar los patrullajes que se tienen que realizar. Desde la entidad Charagua y Yambae, la zona Bajo Isoso, brindamos nuestro contundente apoyo a todos los guardaparques a nivel nacional que están siendo afectados en sus servicios. Por ello exigimos que se respete su derecho, se proteja y se cuide a cada uno de su cuerpo. Estamos unidos los guardaparques guaraníes, exigiendo que se respete nuestro derecho. Sin embargo, los llamados que hicieron los guardaparques a principios de agosto de este año no fueron oídos. No ha existido una solución para sus demandas mientras vemos cómo nuevamente los incendios están devorando inmensas áreas que son parte de estas zonas que deberían ser protegidas, que son parte de territorios indígenas y que de nuevo en el departamento del Beni y en Santa Cruz están ocasionando un nuevo desastre ecológico. I see mushrooms, atomic mushrooms. I see rockets, missiles in the sky. Oh, continuamos con esta fuga radial y el día de hoy pues vamos a, bueno, abrir el micrófono porque vamos a tener una conversación. Tenemos a, pues, está con nosotros Juan. Juan, te voy a pedir que te presentes brevemente. Está también con nosotras Lu, está Lamar. Bueno, aquí las compañeras de la fuga radial. Vamos a abrir el micrófono a Juan, que pues ha venido a visitarnos a esta fuga radial y nos está trayendo pues algo más de contexto, algo más de lo que está sucediendo ahora mismo en relación a los incendios. Pues abro el micrófono, Juan, si quieres presentarte brevemente, por favor. Hola, muy buenas tardes, gracias por la conexión. Mi nombre es Juan Jacob, soy periodista del Valle de Punilla, de la provincia de Córdoba, integrante de la CTA Autónoma, siguiendo con mucha atención este importante enlace radial. Juan, bienvenido, muchas gracias por conectarte. Además sabemos que estás ahí colgándose, eres parte de Radio Panamericana, otra radio libre, y queremos agradecer y aunar fuerzas pues, por ese trabajo comunicacional. Contanos, Juan, ¿qué es lo que está pasando por allá ahorita con los incendios que también sabemos que están viendo? Así es, una vez más acá en Córdoba somos epicentro del avance extractivista, en este caso en dos frentes principales que tenemos en este sector del Valle de Punilla. Por un lado, el avance de la autovía de Punilla, que como mencionaban, así como en Bolivia, el avance del TIMNI, de los corredores bioceánicos del IRSA. Estamos ya en medio de una situación muy conflictiva por el avance de esta autovía. Y en este marco también, y también por la época del año, se ha iniciado un siniestro, un incendio desde el pasado jueves, que ya afectó en esta región al menos más de 20.000 hectáreas. Algo que realmente un daño incalculable, irreparable, y que bueno, una vez más ha puesto a la población en vilo, a las brigadas locales, a las brigadas forestales, que con tanto esfuerzo y de manera autónoma y denodada han estado en el monte tratando de controlar esto. Afortunadamente en la tarde de ayer ya, por lo menos en este sector, ya el fuego se ha detenido, pero bueno, el daño seguramente será irreversible y bueno, no podremos pensar ninguna reparación para esto. Una vez más pasa lo mismo, Córdoba como epicentro de los incendios forestales, que claramente, bueno, han sido señalados como intencionales, en algunos casos, en otros no, pero siempre de origen antrópico. Juan, una característica que está pasando aquí, que ya no es el primer año, que tiene una correlación, digamos, los incendios con lo que decíamos y se trataba de mostrar en este primer reportaje, sino con una política, una geopolítica en la que están metidas poderes empresariales, en este caso mucho el agronegocio, los ganaderos, pero también solventadas con políticas de Estado, gobierne quien gobierne. Pero claro, lo que nos llama la atención es que justamente como tú mencionas, una correlación con los megaproyectos como el IRSA y corredores bioceánicos tiene que ver también con intereses mucho más grandes. Entonces, si nos puedes contar un poquito a qué crees que se debe, al menos desde este lado de los Andes, estos incendios. Bueno, en principal lugar, acá en esta zona de Córdoba, la falta de un ordenamiento territorial, o sea, la provincia de Córdoba está en el centro de la Argentina, una provincia mediterránea, una provincia principalmente con características turísticas por su serranía, por sus lugares naturales. Y bueno, tenemos aquí una política de Estado que bueno, niega la necesidad de un ordenamiento territorial del bosque nativo, de las actividades productivas, y bueno, bajo un falso eslogan de progreso, de desarrollo, están imponiendo por la fuerza, y lo decimos por la fuerza porque se están violando las leyes de ordenamiento de bosque nativo, las leyes ambientales, un nuevo ordenamiento territorial vinculado, según la zona, en esta parte que es una región de sierras, con el avance inmobiliario, con la extensión de las ciudades, en este caso la ciudad de Córdoba capital, una ciudad de 2 millones de habitantes que se pretende extender su zona habitacional, la zona de viviendas para veraneo, a toda la zona serrana donde están las fuentes de agua, las nacientes de los arroyos, y esto se está haciendo de manera orquestada y a la vez de manera improvisada, pero todo en el marco de la falta de un verdadero ordenamiento territorial, de una política clara para delimitar cuáles son las zonas de máxima protección, las zonas rojas de bosque nativo. Y Juan, ¿cuál es la reacción frente al fuego? No sé cómo se está organizando la gente para lidiar con esto, porque sabemos que obviamente empieza en los bosques, donde es fácil, es difícil acceder a veces, y empieza a acercar a las comunidades, y no hay como, en este caso, no a este lado en Bolivia no hay como unas políticas sostenidas ni intereses por apagar el fuego, entonces la misma gente la que se está organizando para ir a lidiar cuerpo a cuerpo. Contanos cómo están tratando de apaciguar esto. Parece que hemos perdido la conexión con Juan, o Juan, si estás ahí, quizás puedes desmutear tu micrófono. Hola, sí, no sé si me escuchan. Ahora sí. Bien, bueno, mencionábamos eso, ¿no? Acá la extensión de la ciudad capital hacia las zonas del interior, con una perspectiva de avance inmobiliario, la falta de un ordenamiento, una visión de desarrollo realmente ajeno a las necesidades y a la posibilidad de decidir el territorio, son los que están propiciando este avance desde diferentes frentes, como decíamos, el avance de la autovía de Punilla, que realmente va a generar un impacto irreversible en las cuencas de agua que dan abastecimiento a la ciudad de Córdoba capital, y sumado a eso, la falta total de participación ciudadana, donde los vecinos, las poblaciones puedan realmente decidir en qué territorio vivir. En ese marco se está extendiendo la ciudad de manera desordenada, en zona de sierras, con basurales a cielo abierto que no están siendo controlados, con toda clase de actividades totalmente fuera de un ordenamiento. Y bueno, esta es la causa principal de este avance. Además, el gobierno provincial tiene una política para combatir los incendios realmente poco clara, donde se están gastando fortuna, millones de recursos en términos económicos, en armar equipamientos y verdaderas fuerzas de combate de catástrofes, que la verdad que están generando un negocio tan grande alrededor de eso que también necesitan de las catástrofes para seguir justificando la inversión económica de este aparato que ha creado el gobierno provincial. Este es un poco el escenario acá en la provincia de Córdoba. Además, no quiero dejar de mencionar que también está avanzando la persecución judicial hacia los defensores ambientales. Aquí en el centro de Punilla, en las últimas semanas, hay más de 25 defensores ambientales imputados. Algunos hemos sido detenidos, incluido yo como periodista, en la cobertura de una manifestación en el marco de la construcción de la autovía de Punilla, que estamos siendo procesados y bueno, hemos sufrido también ataques en nuestra emisora, en Radio Panamericana, han destrozado los vidrios de la emisora. En el día de hoy también nos enteramos que una compañera defensora ambiental recibió ataques en los vidrios de su vehículo. Ella es defensora de la reserva del río Yuspe. Y bueno, esta es la situación que estamos viviendo acá en el centro de Córdoba, en el Valle de Punilla, de alta conflictividad social, con avance de los incendios, con avance de la frontera inmobiliaria y con las obras públicas que están facilitando esta situación. Juan, ¿de qué lado viene la represión? Contanos, ¿viene del Estado, viene del gobierno de Córdoba, viene, no sé, de otros intereses? Sí, sí, acá el principal problema es que el avance de la autovía de Punilla se está haciendo sobre sitios arqueológicos que no se ha respetado la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios. Se están destruyendo sitios arqueológicos de un alto valor patrimonial de miles de años. Y bueno, cada vez que las comunidades se acercan al lugar donde las máquinas están trabajando con las denuncias, con los relevamientos realizados, la respuesta es la policía. Los obradores de la construcción de la autovía están totalmente llenos de fuerzas policiales provinciales, diferentes fuerzas, brigadas forestales, de la policía, guardia de infantería, policía local, que no están las localidades, es decir, las ciudades están sin policías, toda la fuerza policial está en los obradores, para garantizar el avance de máquinas. Entonces las máquinas están trabajando en zonas naturales, en la reserva del río Yuspe, que es principal afluente, como decía, de la ciudad de Córdoba, rodeados de policías, inclusive guardia montada y otra clase de fuerzas. Y cuando las comunidades indígenas locales o defensores ambientales se acercan al lugar de las máquinas a pedir información, a pedir a los arqueólogos que ha contratado la empresa para que expliquen la clase de prospección que van a utilizar, qué clase de extracción van a realizar, la respuesta es siempre la misma: sin información, sin respetar el acuerdo de Escazú, sin respetar a los defensores ambientales, sin proveer de información, la respuesta es siempre la misma: la represión, las detenciones y las imputaciones. Es siempre lo mismo, digamos. Acá el avance de la represión está centrado en la realización a cualquier precio de la obra de autovía, que es lo que pretende el gobierno de Córdoba, violando toda clase de leyes provinciales, nacionales e inclusive acuerdos internacionales, y bueno, pero sobre la base de la fuerza pública, de la policía, de las armas, y de esa manera el gobierno de Córdoba pretende avanzar con esta obra, en zonas que también han sido incendiadas hace algunos meses, y que bueno, tampoco esto ha sido investigado. El origen de los incendios acá en Córdoba jamás se investiga, nunca sabemos quién realmente los inicia, y ese es el marco con el que se realiza entonces ahora esta obra. Estamos denunciando violaciones a los derechos humanos en la provincia de Córdoba, estamos también exigiendo que intervenga el gobierno nacional a través del INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, para garantizar que se respete a las comunidades locales, las cuales están siendo absolutamente vulnerados, y preparando el escenario y las instancias para empezar a acudir a organismos internacionales. Es realmente indignante que sucedan estas cosas, sobre todo en un contexto de gobiernos supuestamente progresistas también, ¿no? Y creemos que también es un mecanismo modus operandi que tienen contra comunidades, contra territorios libres. Juan, me llama también mucho la atención que has mencionado que la represión también les ha llegado a ustedes como radio, y bueno, como estamos aquí hablando también desde la comunicación autónoma, quisiéramos que nos compartas un poco tu reflexión, ¿por qué seguir obstinadamente también en la comunicación popular, la comunicación libre, y por qué desde esta trinchera también hacer un eco de denuncia contra estos agravios ambientales, en este caso los incendios? Y en este caso las radios populares, comunitarias, las radios libres, estamos jugando un rol crucial en este momento histórico, porque sabemos que los gobiernos locales tienen totalmente condicionados a los medios comerciales con la pauta publicitaria, con diferentes herramientas que tienen, inclusive colegas que son comunicadores que no pueden mencionar nada de todo esto porque pierden el trabajo. Y en este caso, las que somos radios libres, estamos logrando crear estos nexos, estas articulaciones tan fundamentales. En el caso de Radio Panamericana, todas las mañanas están saliendo los abogados ambientales a recordar los derechos que están en juego, la importancia de seguir defendiendo la Constitución Nacional, el derecho a la consulta previa, libre e informada, asesorando, consiguiendo donaciones, articulando desde el medio de comunicación. Y esto es fundamental, fundamental para permitir que la población que está inmersa en este conflicto pueda identificarse, reencontrarse, saber que no son luchas aisladas. En esta región del Valle de Punilla somos apenas 2 o 3 emisoras de 50 que realmente estamos teniendo la libertad clara y contundente de poder explicar lo que está pasando. Es decir, estamos pudiendo denunciar violaciones a los derechos humanos mientras los otros medios de comunicación no lo hacen. En mi caso particular, yo no soy un comunicador neutral, digamos, tengo posición tomada sobre este escenario claramente, y estaba cubriendo la otra semana en un momento en que se habían frenado las máquinas dentro de la reserva del río Yuspe, mientras esperaba que Fiscalía ordene un desalojo o que se presente alguna autoridad. Como decíamos, siempre uno llevando la tarea de la comunicación de la manera más profesional posible, tratando de facilitar la comunicación de los actores que están en conflicto. Lejos de todo eso, la policía se acerca, y en este caso acá en Córdoba la policía está actuando de manera absolutamente irreflexiva, no se puede dialogar, no se le puede exigir ni siquiera una orden. Se mencionaban las denuncias, los derechos que están en juego, no hay posibilidad de diálogo alguno. Acá La fuerza policial tiene orden de reprimir y garantizar la construcción de la autovía a cualquier precio, sin mediar palabra. Y así fue que nos detuvieron. Y bueno, en ese contexto tomó tal visibilidad el hecho que finalmente al otro día apareció nuestra emisora con los vidrios destrozados. Y bueno, intentan de alguna manera amedrentar o desanimar nuestra lucha, y la verdad que no lo van a lograr, porque esto nos ratifica lo importante del rol que estamos jugando en este momento. Totalmente de acuerdo, Juan, y pues que sea una oportunidad también para extender los lazos de solidaridad y desde esta otra trinchera, desde este lado, desde los medios también, desde la labor comunicativa. Creemos que aquí también hay como esos pactos, ¿no? Aquí los dueños de las grandes corporativas comunicacionales son también agroindustriales, son también ganaderos, están también en el poder, ¿no? Entonces, por eso también es tan importante pues escucharnos entre nosotros y tejer estas conexiones. Entonces, estamos aquí también, un abrazo para Radio Panamericana, y que cuenten con este espacio para cualquier denuncia, para amplificar las voces. Tal vez aquí para la gente que esté escuchando, si puedes contar por dónde pueden ahí colgarse a la señal, estar pendientes, si tienen redes sociales. Sí, por supuesto, estamos en radiopanamericana.com.ar, esa es nuestra página, ahí pueden visitarnos, también en redes sociales como Radio Panamericana FM 99.3 de Huerta Grande. Van a poder seguir lo que está pasando acá en el territorio, en este fin de semana tan agitado para nosotros, los incendios, el avance extractivista, toda la información está ahí para compartir, estrecharles un gran abrazo, agradecer a la gente que ha propiciado esta importantísima transmisión, que en este momento la están escuchando aquí los compas, y decir que bueno, que hay que seguir uniendo lazos y uniendo fuerzas con la claridad de que este modelo extractivista no es viable para Latinoamérica, y que tenemos que evitar que esto siga avanzando de cualquier manera, en defensa de la vida, de la continuidad de la vida, de nuestra civilización, unir más que nunca los esfuerzos para detener el extractivismo en América Latina. Así es, Juan, muchas gracias por la palabra, por contextualizarnos sobre lo que está pasando ahora en Córdoba. Creemos que es súper importante para pues poder ver la magnitud de los incendios ahora, que no es una cosa casual, que sospechamos que tiene que ver con grandes paquetes de gobierno, de geopolíticas de dominación, y que también tiene que ver pues con realidades muy locales, ¿no? Entonces es súper importante hablar desde ahí. Agradecemos, mandamos un saludo de complicidad ahí a Radio Panamericana y a todas las comunidades que están colgadas desde la radio, desde la fuga también, para poder escucharnos entre las comunidades que ahorita están resistiendo al fuego. Un abrazo y seguimos aquí en la transmisión de La Fuga Radial. No se desconecten, todavía tenemos muchos reportes de otros lugares que nos llegan en la lucha por apaciguar esta ofensiva extractivista. Fuga Radial. Porque estamos hartas de la violencia patriarcal y desinformativa de los medios de paga. Nos juntamos entre varias y desde los medios libres les proponemos una fuga radial. Manténlo prendido. Están sacrificando la agua. Están sacrificando el aire, están sacrificando el bosque y en la calle a mis hermanos. Están lloviendo disparos de sangre, ahora es el barro. Están sacrificando basura, sus manatíes y sus jaguares para criar animales. Para aumentar sus caudales, hay zonas de sacrificio. América y África, el vicio, su gente, tierra, animales. Para aumentar su riqueza, nosotros siempre la presa. Mm.

Hay tanto, pero tanto humo que bajando de Coroico no se lograba ver, por ejemplo, el río de Yolosa, no se lograban ver los cerros, ni los cerros la parte baja, ni los cerros ni las montañas la parte alta. Estaba absolutamente atravesado por una capa densa de humo todo el paisaje, y eso se podía apreciar porque estábamos bajando de la montaña, ¿no?, de Coroico hacia abajo. Y después todo el camino que sigue bajando hacia Caranavi, también atravesadísimo por humo, una sensación impresionante respirar el humo, porque era como que estaba tan, tan denso que se respira el humo, está uno avanzando a través del humo, literalmente. Otra parte que me ha impresionado muchísimo es la llegada al cruce de Palos Blancos, que uno vuelve a subir un poco, y generalmente ahí se ve el pueblo abajo, clarísimo. Esta vez no se podía observar, y también ahí, que estábamos un poco altos, se respiraba el humo, pero así fuertemente. He viajado con un bebé de 1 mes y medio, que tiene así como ahora una flema en la garganta. Calculo que es por el humo, porque yo también he sentido un poco de ronquera. Hemos seguido camino, en el Quiquibé ha pasado lo propio, no se veía la quebrada, el río que siempre se ve al lado del camino. Mucho humo, compas, demasiado, demasiado humo. En ningún momento he visto el fuego como para decirles qué es lo que se estaba quemando, qué tipo de campos son los que están incendiándose. Asumo que tiene que ver con ganadería, no se me ocurre otra cosa. Pienso que tienen que ser grandes extensiones de tierra las que se están quemando para que haya tanto humo en el aire. Pero en ningún momento en el camino, que han sido como 10 horas de viaje, he podido ver el foco mismo del fuego, como para reportar de qué tipo de incendio se trata. Solamente mucho humo. Ya llegando acá, a San Buenaventura, la entrada a Rurrenabaque ha sido la peor parte, la parte más triste, porque definitivamente, no sé, el auto pasaba por una capa densa, densa, densa de humo. No se podía ver muy, muy adelante de la cantidad de humo que había entre Yucumo y Rurrenabaque. Y acá es donde más se siente el humo. Estamos respirando literalmente humo. Y nunca había visto algo así. Como les digo, todos los años se quema. Quizás cada año un poquito más que el otro. Pero nunca había tenido la sensación de la neblina de humo hacia alrededor del paisaje, en el jardín. Cuesta ver el pueblo de adelante. Está todo así muy apocalíptico, lleno de humo. Es muy triste. Quería reportar eso. Yo no sé, insisto, qué tipo de incendios son los que se están realizando. Creo, valga la redundancia, que deben ser campos muy extensos de tierra. Pienso que para ganadería, porque el humo es demasiado. Estamos invadidos de humo. Estamos llenos de humo. Eso, compas. Buenos días para todas, todos quienes nos están escuchando en La Fuga Radial. Me encuentro con Kevin Baltazar, quien es bombero voluntario de Funsar Guarayos, quien nos va a relatar la situación que se está viviendo en Guarayos, donde a 4 horas, en una comunidad específicamente, en un plan de manejo, están aconteciendo incendios forestales. Kevin, si nos puedes contar cuál es la situación en la comunidad en la que ustedes ahora están apagando los fuegos. Buenos días a todos los radioescuchas, a los oyentes. Creemos que el trabajo es importante, ¿no? El trabajo de los voluntarios, de acá también de Urubichá, de los colegas de Santa Cruz que han venido al apoyo para evitar, ¿no?, que este incendio forestal, que abarca kilómetros, ubicado a más de 4 horas de Urubichá, más allá de la comunidad de Cururú. Y vemos la importancia de que se mantenga el bosque, que se mantenga la naturaleza, porque son kilómetros y kilómetros que se están devastando por el fuego. Y nosotros pedimos, ¿no?, a todas las personas que, por favor, que no hagan fogatas, que no contribuyan a que esto se haga más grande, ¿no? Y si hay la posibilidad de ayudar también, por favor, a todas las personas que puedan ayudarlo, también, ¿no?, estamos prestos también nosotros a ser parte y también ayudar a todas las personas, y especialmente a la región Guaraya, ¿no?, que siempre estamos atentos a lo que sucede aquí en nuestro pueblo y estamos prestos a ayudar. Kevin, ¿cuál es el origen de los incendios y desde cuándo han empezado a darse ahí en el territorio en el que estás apoyando? Bueno, los orígenes de los incendios es un poco difícil poder decirle el origen prácticamente, pero como las condiciones se dan, la época justamente estamos en época que la naturaleza, el bosque está seco, ¿no? Y hay muchos cazadores, hay muchos campamentos a veces que no tienen la responsabilidad de apagar su fuego o un pequeño cigarrillo, ¿no? Y como ahorita el bosque está propenso a un incendio, entonces esto se activa y se propaga de manera muy extensa, ¿no? Para decirle que actualmente en el incendio que estamos son varios puntos. Quiere decir que hubo muchos focos, muchos orígenes, ¿no? No es solamente un incendio, sino que son varios puntos que se están incendiando. Y determinar si fue por alguna causa es difícil, pero lo único que nos queda es nomás contrarrestar y poder controlarlo hasta que pueda llegar la temporada de lluvia o venga una ayuda mucho más grande. Ayudar aquí a nuestra tierra y ser una persona que está preocupada, ¿no?, por la naturaleza y poder aportar a la solución. Fuga radial. Fuga radial por radio.warmis.red. Nos vamos directo hasta Aguas Calientes, territorio chiquitano, y estamos en contacto con Jessica, que desde ahí nos va a compartir un poco cómo han sido estos días cercadas por el fuego y los incendios. Jessica, estás al aire. Cuéntanos un poquito cómo han sido estos días de incendio y organización frente al fuego. Hasta ahorita no sabemos qué fue lo que ocasionó el incendio, y el día viernes comenzó la llamada de emergencia, porque ya el fuego estaba cerca de Aguascalientes, casi ya llegando a las cabeceras de nuestro río, ¿no?, de Nacientes. Y aquí todo en Aguascalientes se alertaron, ¿no? Y hombres y mujeres también estuvieron ahí enfrentando al fuego, ¿no? Había momentos de pánico donde las personas ya no sabían qué hacer en esos momentos, porque era incontrolable el fuego. Y gracias a Dios, más bien ya, bueno, el viento también estaba, ¿no?, a favor del fuego, porque tenteaba y se hacía más grande el fuego, y era triste, decía todo esto lo que sucedió, una trágica historia, por lo que hasta los animalitos llegaban hasta Aguascalientes en busca de auxilio, y bueno, fue triste, ¿no? Y en la noche ya más o menos fue calmando un poco. Los bomberos voluntarios ya fueron haciendo su apertura para que ya no para que el fuego no traspase al otro lado ni siga tampoco. Abrieron brechas para que corte ahí el fuego. Y ya en la organización de la alimentación, también, gracias a Dios, las autoridades se movilizaron, ¿no?, del municipio, y juntamente con el subgobernador, que igual estuvo apoyando con las ayudas, trayendo agua para los bomberos voluntarios. Realmente que cuando comenzó el incendio, ¿no?, no sabíamos qué hacer, y solamente los voluntarios de acá de Aguascalientes estaban. Fue una desesperación también, por lo que ellos entraron sin sin nada de equipamiento ni nada de eso. Ya tuvimos que igual recolectar de ahí mismo del pueblo agua para llevarle. Y como te digo, no, gracias a Dios, las autoridades sí se movilizaron en este tema. Ahorita la organización para que no para combatir, ¿no? Todo este mes está todavía en alerta de que los focos de calor de fuego estén por parte ya bueno, para controlarlo, ¿no? Y no ocurra otra desgracia más grande también. Ellos están ahí constantemente alerta, y para eso la organización igual es muy importante ahí en el tema de la alimentación para ellos, ¿no? Desayuno, almuerzo y cena. Hay mujeres voluntarias tanto de ahí del municipio de la alcaldía y de acá de la comunidad también. Las mujeres están organizándose para ver todo el tema de alimentación. Eso por en tanto, Lucía. Jessica, ¿qué sectores se han quemado ahora? ¿Por dónde está el fuego? ¿Son estancias? ¿Son chacras? ¿Son cerca de las comunidades? ¿O es bosque? En sí, Lucía, el fuego consumió parte del Valle de Tutabaca. De ahí comenzó, tengo entendido que de ahí comenzó el fuego, una parte del Valle de Tutabaca. Después hay también la estancia del Paquío, que está cerca de Aguascalientes, que justamente es la que colinda con Aguascalientes, y también las otras comunidades indígenas que son Yororobás y Cucunicuña, San Lorenzo Nuevo y San Lorenzo Viejo. De esa parte, como te digo, el fuego en sí casi rodeó todo Aguascalientes, porque esas comunidades están son sus colindantes de Aguascalientes. ¿Y has tenido contacto con las comunidades de ahí, con algunas personas? ¿Cómo están? ¿Qué dicen ahora que tal vez el fuego ha menguado un poco por ese lado? Justamente ayer habló el cacique de Yororobá pidiendo auxilio, ¿no? Y ayuda ahí a Aguascalientes, porque él comentaba que él ya había dado parte al municipio para que vayan a ver, ¿no? que no avance el fuego, pero no le hicieron caso, creo, y tuvieron que acudir a Aguascalientes. Como siempre, ellos saben que Aguascalientes está colaborándole siempre en cualquier cosa que ellos necesitan, así que ellos se apoyaron a Aguascalientes. Ahorita todas las ayudas, los bomberos voluntarios, todos están, hay un acopio acá en Aguascalientes, donde llegan directamente acá las ayudas, y es tanto para las cuadrillas de Quitumiquiña, de Yororobá, también les llega a ellos, ¿no? Esa ayuda. Y ¿qué más te puedo decir? Eso por en cuanto, Lucía. Y Jessica, no es el primer año que ocurren estos incendios, parecería que ya es un fenómeno permanente. Si tal vez nos puedes contar un poco esta continuidad, ¿desde qué años se escuchan los incendios por la zona de Roboré, territorio chiquitano? Esto ya comenzó, fue en el año 2019, después de la pandemia, después de que hubo la cuarentena, comenzó lo que fueron los incendios, ¿no? Y fue en el 2019 ya. Y igual ocurrió el incendio, ¿no? Y igual fue grave, pero creo que este año está mucho más grave, y ahora ya queda con el temor la gente, ¿no? Que cada vez más ya empeora la situación, y nadie toma conciencia, al menos las autoridades no toman conciencia de la situación que está pasando. ¿A qué argumentas o qué crees que es la causa de estos incendios, Jessica? A mi parecer, Lucía, la verdad creo que es por lo que muchos están deforestando acá, lo que es el Valle Tucabaca, y en sí, digamos, hay muchos asentamientos ilegales, o tal vez puede ser que sean legales, ¿no? Pero no toman conciencia de que las tierras que, o mejor dicho, los bosques que talan, que queman, eso yo creo que es lo que afecta mucho, ¿no? Y la inconsciencia de la gente más que todo. Jessica, no sé si ahorita te van a estar escuchando compañeras, compañeros de otros lugares, si quieres decir algo, tal vez tu reflexión, o tal vez compartir qué es lo que se está necesitando ahora, no sé, lo que tú quieras compartir. Bueno, no, la verdad es que tenemos que, como seres humanos, tenemos que ponernos la mano al pecho y tomar conciencia más que todo en lo que está sucediendo cada año y tomar conciencia a alertarse o a abrir los ojos y evitar, ¿no?, que suceda todo esto, de qué manera, ayudando, colaborando con a que no, o apoyando más que todo a que no haya todo este tipo de avasallamiento de bosque, de tierra. Y es más que todo, yo a mi parecer creo que es eso, ¿no?, lo que está afectando ahorita. Ahorita lo que más se necesita, pues, son los uniformes, las botas, todo eso, la parte de para que los bomberos no se sientan más seguros, ¿no?, al ingresar al monte a apagar el fuego. Más que todo, no tienen esa indumentaria que es, ¿no?, el uniforme y las mochilas, que llevan agua. Y se necesita igual harta agua, por lo que ellos se deshidratan. Eso sería, Lucía. Muchas gracias. ¿Perdón? Pues, más que todo, igual, como bien saben, ¿no?, la familia de ellos, al no estar ahí, digamos, en su casa, pierden la economía, más que todo su familia, ¿no? No sé, no, de qué se van a alimentar si ellos también no están trabajando ni ganando algo, ¿no? Porque ellos son prácticamente bomberos voluntarios, no perciben ningún incentivo. Y la verdad, gracias más que todo por el apoyo moral, porque igual eso hace falta siempre, ¿no? Porque estamos hartas de los medios de paga en su desinformación y forma patriarcal. Y porque creemos que la palabra de las mujeres debe retumbar en toda su potencia. Nos organizamos entre varias, desde la cooperación, desde la acción, desde los medios libres, y proponemos esta fuga radial. Fuga radial. Estaremos al aire por radio.warmis.red. Manténlo prendido. Manténlo prendido. Fuga radial. Acción cooperativa. Reporte desde Santa Cruz por parte de nuestra compañera. El día miércoles estábamos viajando a Santa Cruz y el avión se demoró como más o menos una hora y media. Nos habían comentado que todos los vuelos estaban demorando, pero nunca nos explicaron el porqué. Una vez que hemos llegado a Santa Cruz, nos dimos cuenta que estaba lleno de humo y, bueno, toda la gente nos decía que era por el clásico chaqueo que hacían en estos meses. Y claro que iba a empeorar porque siempre los chaqueos son cada vez más fuertes en esta temporada. Pero nos fuimos dando cuenta que era un poco más de eso porque tenían que llegar diferentes compañeras de diferentes departamentos. Y no pudieron llegar justamente los compañeros y las compañeras de Beni, ¿no?, específicamente de Trinidad, porque estaba el humo no dejaba que sal, o sea, no dejaba que se visibilice el cielo, ¿no? De tanto humo. Entonces se suspendieron los vuelos directamente del Beni hacia Santa Cruz. Los días, con los días, porque había un viento terrible en Santa Cruz, eran vientos así casi huracanados, ¿no? Súper fuertes, que venían y traían muchísimo más humo, ¿no? Entonces empezamos a sentir más humo a partir del el miércoles en la noche, ya más fuerte el jueves, ¿no? El jueves estaba descendiado y era como el primer día de luna llena, y uno veía la luna y la luna estaba completamente roja. No, si la podía mirar con atención, podía ver como un reflejo, digamos, como si estuviera reflejando el fuego que había en la Chiquitanía, en la Amazonía, ¿no? Estaba completamente roja y al mismo tiempo era así como una escena así un poco terrorífico de que por qué estaba así la luna, ¿no? Recién el día viernes nos hemos enterado la magnitud de los incendios, lo que estaba ocurriendo en toda la Amazonía, en la Chiquitanía, gracias a unos videos que pasó una compañera, porque la gente de Santa Cruz no estaba como ni enterada, ni movilizada, ni preocupada, que ellos seguían creyendo que eran los chequeos típicos, ¿no? Entonces, cuando ya han empezado a pasar por las redes sociales lo que realmente estaba pasando, ahí recién ha surgido la preocupación, ¿no? Pero es que es increíble que uno empiece como a acostumbrarse o a naturalizar, a no preocuparse todo lo que sucede, ¿no? Cuando se están quemando bosques enteros, un montón de animales muertos, la gente tampoco ni se preocupa, ¿no? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra, soy parte del colectivo La Caos. Estoy con mi compañera de colectivo, La Jef, que bueno, ella es una artista muralista que pinta desde hace 8 años y los temas que más nos gusta tocar son los de activismo. Hoy nos encontramos en el municipio de El Torno, que está siendo fuertemente atacado por incendios forestales causados principalmente por el tema de la agroindustria. Estamos a las afueras de la oficina de los bomberos voluntarios, equipo de rescate del Torno, Cross. Ellos nos solicitaron y como aporte estamos haciendo un mural que pueda visibilizar este gran problema. Ahora vamos a entrevistar a uno de ellos. ¿Cuál es su nombre? Bueno, muy buenos días. Yo soy Daniel Torrico Choque, el comandante de la Fundación de Cuerpo de Rescate Operaciones de Salvamento, CROSS, del municipio del Torno. Bueno, yo desde mis 14 años vengo haciendo lo que es voluntario, ¿no? Y ahorita tengo 29 años, serían casi 15 años, ¿no?, del voluntariado que llevo, ¿no? Entonces me he dedicado a hacer esto toda mi vida, ¿no? ¿Qué quisiera decirle a las personas que están escuchando? Bueno, a las personas que están escuchando, ¿no? Decirles que tengan más conciencia sobre los incendios y los choqueos descontrolados que las mismas personas provocan, ¿no? Y que causan daños a la fauna, a la vida silvestre, ¿no? Y al mismo tiempo a los seres humanos, a los niños, ¿no?, que viven en las comunidades, en la población, más conciencia sobre esto, que ahorita estamos en una temporada de sequía y tenemos que tener mucha conciencia porque no solamente se está afectando lo que es los bosques, también son vidas humanas las que se están perdiendo también. ¿Cómo se organizan ustedes para apagar un incendio? Bueno, los voluntarios son de aquí del municipio del Torno, de todo el distrito de acá del Torno. Todos son voluntarios, no reciben ningún sueldo. Nos organizamos haciendo llamadas de emergencia, ¿no?, a los jóvenes que ya están entrenados y capacitados en lo que es el curso de bomberos forestales, el CBF. Tienen la certificación y el entrenamiento adecuado. Entonces los jóvenes están al llamado, ¿no?, de cualquier tipo de emergencia, porque ahorita están desplegados por todo el municipio, ¿no?, trabajando ahorita día, tarde, noche, ¿no? Entonces nos organizamos por un plan de llamada para organizarnos y así salir con las herramientas, los vehículos de emergencia. Bueno, por el momento no estamos recibiendo apoyo de los militares de aquí, de Bolivia, ¿no? Obviamente, ¿no? Y también está apoyando lo que es la alcaldía del Torno, ¿no? Con todo lo que se pueda, ¿no? Y también la población está dejando su granito de arena, está dejando agua, víveres y todas esas cosas para los voluntarios, que es bueno, ¿no? En sí se está haciendo un trabajo conjunto, ¿no?, con todas las instituciones cooperativas. Está igual la Fundación Natura, que donó un EPP a los voluntarios. para trabajar. Y bueno, entonces se está haciendo un trabajo en conjunto ahorita. ¿Cuántas horas se demoran en apagar un incendio? Bueno, las horas que se demoran en apagar un incendio son, varían dependiendo al incendio de magnitud, ¿no? Es que hay incendios que no son muy grandes y se controlan y se liquidan muy rápido. Y hay también incendios como que podíamos llevarnos dos días, un día apagando, porque tiene combustible pesado, o sea, tiene troncos, y esos troncos tardan en quemarse. Entonces hay que hacer una línea de defensa, hay que enterrarlo, hay que liquidarlo, hay que traer mucha agua, y entonces es por eso que se demora mucho. Hasta uno, dos, tres días se puede demorar. Acá en el municipio El Torno está declarado en emergencia, en desastre ahorita por el momento. El municipio del Torno está sufriendo de muchos incendios forestales, han quemado casas, cultivos, está afectando al ganado, no tiene forraje. Entonces ahorita el municipio del Torno, a comparación de otros años, ahorita está en emergencia total, en desastre. ¿Comparado con el 2019 con los incendios? Bueno, creo que ya está llegando a una... Se está llegando a igualar más o menos lo que es la Chiquitanía 2019, porque este año también ha azotado muchísimo, ¿no? Pero comparado con 2019 creo que es un poco menos, pero igual está afectando, quizás en el Torno del 2019 no se afectó mucho, no sé, casi nada, pero ahora en este momento 2022 aquí nos están azotando lo que es el fuego, entonces creo que para nosotros ahorita en el Torno es como si fuera la Chiquitanía un poco a ese nivel, digamos, estamos llegando. ¿Y usted sabe la principal causa y el origen de estos fuegos? Bueno, el 98% de los incendios, ¿no?, que son provocados, ¿no?, lamentablemente por los seres humanos, por nosotros mismos, ¿no?, por los chaqueos que las personas en el campo realizan, ¿no?, para hacer sus cosechas y todas esas cosas. Entonces, no, ellos no ven el tema de que está seco, ¿no?, no ha llovido. Entonces, ellos no son inconscientes, no tan capacitados. Entonces, ellos le prenden fuego, ¿no?, y ahí es donde se descontrola esto. Y ahí se afectan ellos mismos, afectan a su ganado y lamentablemente se pierde todo, ¿no? Entonces, lamentablemente son provocados todos casi los incendios. Más del 95, 98% son provocados. ¿Qué necesitan ahora mismo los bomberos para continuar con su trabajo? Bueno, aquí los bomberos de acá del municipio de Torno estamos necesitando mochila de agua. Estamos necesitando lo que es el EPP, botas de combate, pantalones, camisa forestal, guantes y casco, ¿no? Entonces, se está necesitando todo el apoyo, ¿no? Y ya sea también, si no puedan, digamos, conseguir el equipo, hacer la donación también, ¿no? Pero bueno, se necesita todo, agua, cualquier granito de arena es bien recibido, nosotros lo estamos recibiendo todo para poder ayudar a los bomberos y a los mismos, pues también medicamentos igual. Y bueno, se está haciendo todo lo posible, ¿no? ¿Cómo piensa que podrían actuar las autoridades para que las personas tomen conciencia de esta situación? Yo creo que ahorita ya como estamos en esta época de emergencia no se puede actuar mucho con las personas. Obviamente que hay que sancionarla según la ley, ¿no? Que hay cárcel y todas esas cuestiones más, ¿no? Pero también antes de esto hay un trabajo de prevención. Se tiene que trabajar en trabajo de prevención para que evitar todos estos incendios forestales. Entonces, en el tema de prevención y capacitación a las comunidades dentro de nuestro municipio del Torno. ¿Algo más que quisiera decir? Bueno, como recalcar a la población, no tiene conciencia aquí de los incendios forestales, los chaqueos descontrolados y bueno, la mala información que ellos también tienen. Estamos en una época sequía acá en el municipio del Torno, es decir, a la población que no quemen, no quemen porque pueden quemar y su casa misma puede salir afectada, el ganado, no hay agua, hay sequía por todos lados. Entonces, concientizar a la población que no quemen y que estén ahí nomás, que esperen la época de la lluvia para proceder a hacer, ¿no?, una quema ya más controlada más adelante. Bueno, hacemos un llamado también a que la gente tome conciencia, ¿no? Se están incendiando los bosques, aquí el ambiente está gris, el humo está realmente fuerte, los animales están muriendo, la vida se está muriendo y esperemos realmente que la gente tome conciencia de toda esta destrucción, ¿no? Gracias. Buenas tardes, hermosas mujeres y disidentes. Hoy vengo con la convocatoria abierta. Abierta. La Fuga Radial es un espacio abierto, colaborativo, libre y autónomo. Buscamos escuchar y nombrar las luchas por la vida desde las múltiples voces que resisten las hegemonías discursivas implantadas a fuerza de redes sociales y medios masivos de comunicación. Buscamos crear y sostener un espacio sonoro que alimente las luchas diversas de nuestros territorios y que se acuerpe con medios libres también en resistencia a lo largo de la Vía Yala. En septiembre, tiempo de siembra, se viene nuestra próxima transmisión y para ello les convocamos que ocupen este espacio radial con sus audios, compos, reportajes, entrevistas, reflexiones, arte o propuestas sonoras y disidentes, recomendaciones musicales, saludos o lo que quieran compartir. Pueden mandarnos los audios hasta el 24 de septiembre. Más info en radio.uarmis.red. Convocatoria abierta. Reporte desde territorio sirio no. Bueno, frente al fuego, mire, me ha quemado mi casa, las cosas que tenía ahí, todo se me ha quemado, las aguas, todo se me ha quemado. No sé, quiero pedir ayuda al pueblo que me colabore, que me ayuden con ropa, libre. Y el fuego sigue quemando. No sé qué voy a hacer. Pido ayuda. El fuego avanza poco a poco. Les dijimos para organizar e ir a apagar donde se estaba quemando, pero no quieren. Solo cuando el fuego llega a sus casas están en correteos. Nosotros fuimos a Pata de Águila la semana pasada, es la otra comunidad del territorio. Ayudamos a apagar el fuego, pero al día siguiente volvió a prenderse el fuego avanzando a los chacos. La gente miraba nomás mientras los que tienen sus chacos por ahí sufrían por el incendio. Y les dijimos, aquí al corregidor y presidente del Consejo Sirio No, que hagamos algo, pero no nos escucharon. Ya cuando llegó el fuego a Ibiato, recién nos pidieron que llamemos a la alcaldía y a los bomberos. No contestaron de la alcaldía, y los bomberos nos dijeron que estaban apagando en Santa Rosa y otros lugares de incendio. Hace 3 días vino un camión de bomberos, miró el fuego que avanzaba y dijo que no tenía una manguera larga. Así que no hicieron nada. Aquí está todo el cielo y suelo cubierto de humo, como si fuera neblina. No se puede respirar y todos nos estamos enfermando. Se suspendieron las clases en Ibiato porque es insoportable el humo. Esas fueron las palabras de Ait Céspedes, que nos envió desde Ibiato. El siguiente audio es de Álvaro Céspedes, que también se encuentra en Ibiato. Bueno, buenos días. Bueno, como ya sucedió tal vez el año 2019, el año 2020, este año estamos viendo que la Amazonía está nuevamente en llamas, ¿no? O sea, una vez más, como cada año hacia el final de la época seca, ¿no? Que se ve justamente en estos periodos. Pero este año los números de incendios en la región amazónica, no solo en Bolivia, ¿no? Como se está viendo en Brasil, en Perú, Ecuador, Colombia, tal vez todo el área de lo que representa la región amazónica en América Latina, han alcanzado nuevamente récords impresionantes, ¿no? De destrucción de estos espacios. Algunos factores tal vez que podemos decir, que obviamente vamos a hablar un poco de lo que también sucede en el territorio sirio no, que hemos estado ahí con los compañeros indígenas hace unos días y veíamos de primera mano todo este tema que está dando, ¿no? Y algunos elementos que tal vez podíamos ver en relación a cómo se ha producido, se produce estos temas de los incendios en estos espacios, desde el territorio, pero también en los lugares aledaños. Obviamente podemos decir que estas causales están vinculadas, obviamente, a condiciones tal vez de la propia época, ¿no? Que es un año tal vez excepcionalmente seco, que es una determinante importante para que se produzcan este tema de los incendios forestales, ¿no? Como un elemento, ¿no? Pero obviamente que aquí también hay que ver de cómo las actividades que están vinculadas, por ejemplo, al tema de la agricultura, la ganadería, impulsan también estos procesos, ¿no? Ya que el fuego es una herramienta de gestión importante utilizada por agricultores y ganaderos, no solo en el Beni, ¿no? En toda la Amazonía, justamente para trabajar estos temas a estas actividades, ¿no? Agropecuarias, que en muchos casos lo que hemos visto, al menos en el territorio sirio no, que también existe una presencia fuerte de, por ejemplo, lo que ellos denominan como los arroceros que tienen o alquilan espacios, tierras de los indígenas sirio no para producción de arroz, por ejemplo. Entonces, que también en alguna medida ellos utilizan este tipo de técnicas para poder en alguna medida abrirse el tema de los espacios para la producción, ¿no? Entonces, este elemento en alguna medida también se descontrola, ¿no? Y lo que hace es que el fuego avance en una magnitud que no pueda ser controlado, ¿no? Y es lo que se ha evidenciado, ¿no? O sea, más allá de que los pobladores, por ejemplo, en el territorio, que lo que hemos visto, intenten detener el fuego, apagar, moverse incluso colectivamente, poco o nada se ha podido hacer, ¿no? Porque realmente el tema del ingreso del fuego es por o sea, no solo viene de un lado, ¿no? Se están, por un lado, que viene desde adentro y que se ha podido evidenciar eso del territorio, pero también cómo el territorio sirio no, al estar rodeado de una serie de elementos o frentes que podríamos llamar, por ejemplo, ganaderos, agricultores, el tema de la presencia, por ejemplo, de este tema del mercado de la expansión de tierras también, o sea, de cómo hay una ocupación, una colonización también de la Amazonía, principalmente en estas dos provincias, ¿no? De lo que es Marván y Cercado, que implican de alguna manera también ellos tener este tema de este asedio, se puede decir, a partir de estos actores externos que también en alguna medida generan estos procesos, ¿no? Porque para ocupar, para hacer uso de la tierra de estos lugares, obviamente también utilizan estas formas de gestión, ¿no? Que es a través del fuego, ¿no? Para abrirse los espacios, ¿no? Pero también el tema, alguna medida, las contradicciones en relación a cómo también el aprovechamiento forestal, por ejemplo, dentro del mismo territorio puede crear condiciones para que se produzcan incendios forestales más intensos o extensos en algún caso, ¿no? Y eso es lo que también pasa en el caso de tanto del territorio sirio y en sus colindancias, ¿no? O sea, la tala selectiva puede ser sostenible si se adoptan ciertas prácticas, o sea, puede ser largos ciclos de cosechas, diámetros mínimos, etcétera, pero incluso una tala baja de intensidad crea una enorme cantidad de leña, y un incendio forestal en un bosque recién talado quema con mucha más intensidad y mata muchos más árboles, ¿no? Y es algo que tal vez se puede evidenciar también eso, ¿no? Entonces son algunos elementos que se están dando como un contexto que tiene que ver con el tema de lo que ahorita estamos viendo, al menos en el Beni, de estos múltiples actores económicos y, bueno, también políticos, ¿no? De cómo la base de estos actores económicos que están dentro de estos espacios de la Amazonía también tienen un respaldo en diferentes escalas, ¿no? De cómo ha venido este tema de en alguna medida, los objetivos que tiene la Amazonía, tal vez para tanto a un nivel central del Estado, pero también a un nivel regional o departamental en el Beni, ¿no? Y que se refiere a este tema de expandir el tema de los mercados, de la expansión agrícola, ¿no? Pero a una forma, no solo agrícola, ¿no? De la agropecuaria, tal vez, industrial capitalista, ¿no? Y aquí se habla mucho, ¿no? De cómo el Beni tiene que llegar a desarrollarse, ¿no? O sea, en la perspectiva de lo que es, de alguna manera, el modelo cruceño, ¿no? Como que se lo ve como el modelo exitoso por excelencia que se debe ser aplicado, ¿no? Y esta base, tal vez, política tiene que ver también con las políticas que han ido aprobando los últimos años y que también puede tener alguna relación con lo que también está pasando actualmente en la Amazonía, actualmente en el Beni, por ejemplo. Con este nuevo plan de uso de suelo del departamento del Beni, que ha sido aprobado el año 2019, ¿no? Y aquí en lo político, tal vez, si bien a nivel nacional, en el escenario nacional, lo político, existen diferencias, ¿no? Por decir, entre el oficialismo con el partido de gobierno del MAS y tal vez la oposición. En el caso del Beni hay tal vez una perspectiva en este caso donde hay una concordancia tal vez en los objetivos para usar el tema de estos espacios, ¿no? Y ambos han coincidido y eso se ha podido ver tal vez en la aprobación de esta norma el año 2019, donde tanto asambleístas del MAS que han promovido esta norma como asambleístas de la oposición, de otros partidos como el MNR, Comunidad Ciudadana, etcétera, han estado en concordancia con esto, ¿no? ¿Y cuáles son las implicancias de este plan de uso de suelo? obviamente están vinculadas al tema de hacer este cambio de uso del suelo, ¿no? O sea, de cambiar las categorías, que de alguna manera desde el Plus 2002, que es el único plus tal vez que tenía el Beni, en realidad el Plus 2019 es una actualización tal vez de este plus que se ha aprobado el año 2002, mantenía ciertas categorías que determinaban ciertas restricciones a los usos, a los aprovechamientos vinculado al tema agropecuario, ¿no? Determinaba categorías de usos restringidos, por ejemplo, áreas protegidas, sitios Ramsar, por ejemplo, territorios indígenas que también tenían que tener ciertos elementos que los categorizaban, ¿no? Donde había una limitación, si se puede decir. Con este Plus 2019 se está abriendo un tema de una recategorización de estos espacios y donde los efectos van a ser muy grandes, ¿no? O sea, se habla de una afectación del cambio de uso de suelo, por lo menos que asciende a unos más de 6 millones, ¿no?, de hectáreas en todo el departamento que van a ser de alguna manera afectadas en la perspectiva de cambiar de uso de suelo en determinadas categorías y llevarlas a estas formas tal vez de la agropecuaria, ¿no? Sea intensiva o extensiva, ¿no? Como se lo denomina, ¿no? Para no entrar en detalle. Entonces, al ser esta norma y una norma aprobada desde el año 2019, esto ya puede entrar de alguna manera en vigencia, en aplicación, se puede decir, por los actores económicos justamente que van a estar respaldados tal vez al realizar estos desmontes, ¿no? Puede ser también una explicación para lo que está dando actualmente y también el tema de la, no sé si la inercia, si se puede decir, de las autoridades, ¿no? Y eso es lo que hemos visto un poco estando en el territorio, que hay una contemplación de los incendios, ¿no? Como un tema de alarma, ¿no? O sea, o tal vez también se puede explicar que no existen las condiciones adecuadas tal vez para realizar, o sea, efectivamente el tema del control de incendios, pero o sea, lo que se ve es que no ha habido un tema de acciones inmediatas tal vez de las autoridades, de los diferentes instituciones y mecanismos que se tienen para esto, ¿no? Al menos en el territorio sirio no se ha visto. Eso tal vez podemos decir en cuanto al tema de lo que hemos podido evidenciar, o sea, de primera mano, estando en el territorio, y lo que un poco se visualiza como un contexto que tiene a la vez el tema de los incendios, que está articulado a elementos que no solo son, tal vez, que en algún caso se puede hablar, tal vez, que son condiciones biofísicas, obviamente el tema de la estación seca, las olas de calor y demás producen también incendios y que se pueden descontrolar. Pero que en este caso todo el tema de la actividad económica también tiene que ver y con las prácticas que se realizan en estos espacios que impulsan estos procesos que determinan estos incendios que al final se descontrolan, ¿no? Gracias. Migrantes, habitantes de las calles, campesinos, disidencias, animales. Con permiso del Estado, la policía nos sigue violentando. No hay policía buena. Muerte a la institución policial. Pero bueno, está con nosotras la Lu y nos va a presentar el siguiente audio. Por favor, Lu. Ahí voy. Bueno, a continuación les queremos compartir la palabra que está corriendo, ¿no?, entre los grupos internos de las comunidades, de los vecinos de cerca de Roboré, Aguascalientes, ahí en la Chiquitanía. Lo veíamos importante compartir, como para también ver el tejido comunitario que se activa, ver cómo es la propia gente la que se está ahí movilizando, poniendo el cuerpo a cuerpo de manera voluntaria para poder apagar esto, totalmente muy movilizada, como hemos visto así emocionalmente también. Entonces, nada, es lamentable, ¿no?, que pese a que este sea un problema que sucede año tras año, no haya políticas contundentes, ni de contingencia, ni de emergencia para responder a esta voracidad. Entonces, nada, pues queremos compartir ahí estos audios de urgencia que están pasando ahí mismo ahora. Por favor, a todos los bomberos de Aguascalientes, los necesitamos, a todos los de Aguascalientes, en la Casa del Pueblo.

Bueno, hemos escuchado cómo pues se organizaba la gente ante el fuego y con pues con esta imagen de la organización colectiva y de las comunidades en resistencia, vamos a cerrar nuestra fuga radial con una rondita de palabras y voy a abrir el micrófono para mis compañeras, la que quiera compartir sus reflexiones, por favor. Hola, hola. Buenas noches, buenas tardes, compañeras, compañeros. Agradecer a todas las compañeras pues, que han estado aquí sosteniendo y transmitiendo desde las 4 de la tarde, hora Bolivia. Sin duda alguna, estos últimos días que estamos viviendo acá son días de terror, no solamente porque el bosque, la Amazonía se está incendiando, sino porque definitivamente no sabemos nada. Si no fueran los contactos, los amigos, la gente, pues no tendríamos todo el material que hemos podido recopilar el día de hoy, porque claramente otra vez tenemos un cerco mediático en torno a la quema, a la devastación de la tierra, ¿no? El oficialismo y sus medios de comunicación no dicen absolutamente nada. Y los medios de comunicación privados tampoco, por supuesto, ¿no? Entonces, esta fuga realmente se convierte en urgente porque es necesario denunciar, es necesario decir lo que está pasando también en estos territorios. Hace un momento me ha llegado una foto de Estados Unidos, de Oregon, donde también se está quemando. Y bueno, el mundo se está quemando. Y pues no nos queda otra que levantar la voz y hablar y denunciar y no dejar que estas situaciones se normalicen, ¿no? Ayer escuchábamos también algún audio de compañeras que nos decían que en algunas regiones la gente está como también muy acostumbrada, digamos, a esto, ¿no? Es que todos los años pasa lo mismo y bueno, ¿qué se va a hacer? Entonces también hay un intento de normalizar que todos los años vamos a tener que vivir lo mismo. Todos los años vamos a tener que acostumbrarnos a que se queme un poquito más de nuestra tierra, a que se queme un poquito más del lugar donde vivimos, donde viven nuestros hermanos, nuestras hermanas, donde viven los animales, ¿no? Todo por el capricho capitalista. Entonces, bueno, creo que la reflexión es fuerte, es dura, es también cuestionarse a nosotras mismas, a todas las que estamos acá escuchando esta fuga radial urgente, ¿no? Es hora realmente de levantar la voz, de denunciar y de seguir apostando, por supuesto, por los medios libres, porque claramente los hegemónicos no dicen nada, no denuncian, no les conviene. Entonces, eso, compañeras, mucha indignación, mucha rabia. Mucha pena, por supuesto, por todo lo que está pasando, por todos esos testimonios terribles que acabamos de escuchar de la gente organizándose. En otras ciudades estamos como si nada, ¿no? Como si nada estuviera pasando en otras cosas, en otras actividades, mientras parte de esta tierra se está quemando y está ardiendo y hay mucha gente que está sufriendo y hay mucha gente que se está organizando. Paso el micrófono a otra compañera. Gracias a todas, a todos las compañeras que se han unido a esta transmisión. Ha sido impactante, bueno, a pesar de algunos problemitas técnicos, ha sido una transmisión que nos muestra la magnitud de lo que está pasando. Hay algunas organizaciones que ya se están pronunciando, los incendios están muy fuertes de lugares que no ni siquiera se están visibilizando, como era esta zona de todo el Idiato y también de el norte de La Paz, porque se normaliza que haya humo en Santa Cruz y en Beni desde hace muchísimos años. pero también pasa en el norte paceño, ¿no? Toda la zona de la Amazonía. Me impactaba cómo la gente decía, no se sabe dónde se inicia, puede ser incluso la colilla de alguien que tiró un cigarro por ahí en esta época tan seca. Pero lo que es cierto es que no hay ayuda del Estado, no hay ningún nivel de Estado que esté moviéndose de manera contundente para ayudar, porque son bomberos voluntarios, como hemos escuchado, gente de a pie que está yendo con sus baldecitos a apagar el agua, que es algo impactante en la medida en que, a pesar de que no se tiene ningún recurso más que un balde a la mano y el agua de alguna vecina, se está haciendo frente, ¿no? Cosa que no les importa a las autoridades. Se ha usado el tema de los incendios como un tema político para defenestrarse entre ellos, pero no hay soluciones reales para las personas que están viviendo cada año la deflagración. Es también impactante que en las ciudades se ignore totalmente el tema. Bueno, por lo menos aquí en la ciudad de La Paz, donde no se nota directamente tanto el humo, ¿no?, del proveniente de los incendios, parece una normalidad, pero que va a dejar de ser porque esto nos va a afectar tarde o temprano, ¿no? Todos interdependemos entre todas, entre todos, entre todos nuestros entornos, y esto nos va a afectar. Y hay zonas que están sufriendo la afectación más antes que otras, ¿no? Pero todas vamos a ser y estamos siendo afectadas, pero también parte de este problema. Entonces, solamente resta decir que escuchemos, atendamos también y veamos la manera en que podemos contribuir, pensando nuestros consumos, pensando la forma en que las ciudades también nos hemos convertido en centros de explotación, centros de consumo, de toda esta industria alimenticia que está provocando tal daño. Con esto, pues paso la voz a otra compañera para que podamos seguir en esta ronda de despedida con reflexiones en este momento tan fuerte, otra vez, de ecocidio, de muerte de ecosistemas, de miles de especies. Otra vez, 2022, otro año negro en este sentido. Hola compañeras, quiero agradecer a todas y a todos los que han participado de esta fuga, mandando sus testimonios, como se ha denominado esta fuga urgente, la línea de fuego, ¿no?, donde están ahí batallando con el fuego que va avanzando rápidamente. Y bueno, creo que nos queda recordar solamente quiénes son los responsables de esto, ¿no? Son los gobiernos, son los estados, es el agronegocio. Son políticas de estado que están relacionadas entre sí. Tiene que ver todo lo que es la agroindustria, todo lo que es la ganadería. Están conectados los temas de los transgénicos, la exportación de carne. Y bueno, todas estas políticas que supuestamente nos venden como si fuera nuestro beneficio, pero vemos que no lo son y que también nos están costando la quema de la vida misma, ¿no?, en estos territorios de los que hemos escuchado ahora los testimonios. Entonces es hora de denunciar y también de parar esto, porque no se puede normalizar, como decía una compañera, los incendios, porque son violencia también. Es una violencia sistemática que se está dando por el extractivismo, no solo acá en lo que llamamos Bolivia, sino en otros lugares también, en otros territorios. Y bueno, yo quisiera también ahora traer a la memoria los cientos, miles de animales que están muriendo calcinados en los bosques, cuyas vidas a nadie les importa. Hace 2 años, el 2019, se ha tratado de visibilizar un poco esto, pero era solamente por una estrategia política de la derecha, entre partidos políticos, entre los que quieren tomar el poder, y ahora todo eso se invisibiliza. Pero ahí por lo menos hemos podido ver algunas imágenes de animales, ¿no?, que estaban calcinados, que están muriendo de dolor, que han llegado a los refugios, que se sostienen por sí mismos por esos territorios, y muchos han muerto al llegar ahí, muchos han quedado mal heridos, o sea, sus vidas para nada van a ser las mismas, además de todo lo que ya les hacemos, que es secuestrarlos de sus territorios, acabar con sus hogares, también los estamos quemando. Y nada, quiero recordar ahora a todos esos animales, a los casos que han icónicos como el caso de la osita hormiguera Valentina o el tucán o todos los animales que también están teniendo que emigrar de los lugares quemados y están recibiendo también la violencia de nuestra especie, recordarles a ellos y nada, toda esta sangre derramada, toda esta vida quemada va a ser vengada porque ya es demasiado, es momento de denunciar sin parar y no normalizar esta violencia. Así que gracias compañeras por este espacio desde la comunicación autónoma y que se sigan reproduciendo más espacios como este en todos los territorios. Sí, gracias compañeras, realmente ha sido una fuga de urgencia en medio de lo que ya han dicho otras compas, en medio del el no importismo de la gente, ¿no? Del gobierno, de los que sabemos que son aliados de la agroindustria, ¿no? Y que la gente justifica esto con el disque desarrollo, ¿no? Ha sido bien desgarrador, pero también esperanzador escuchar los testimonios y estas formas de organización de las personas, ¿no? Son familias enteras resistiendo, y no solo familias humanas, ¿no? Como decía ahí la Dani, de muchas formas de vidas, de familias, de vidas que están ahí, sus hogares destruyendo. Y bueno, creo que ha sido bien rico también en esta fuga, que se han autoconvocado, pues, hartas compas a como hacer entrevistas a los bomberos, escuchar testimonios de tantos territorios, ¿no? De Torno, Aguascalientes, San Buenaventura, Guarayos. Y pues yo aquí les estoy hablando desde el sur, que como decían también en las otras ciudades, estamos en una burbuja de lo que está sucediendo. Y por ejemplo, en esta ciudad hemos vivido la entrada de la Virgen este fin de semana y realmente creo que como sociedad, después de casi 2 años de encierro, no hemos aprendido nada, ¿no? Una producción de basura intensa, un abuso de alcohol terrible. Me preguntaba ayer en las calles cuánta violencia habrá habido, cuánta inseguridad. Y también me ponía a pensar, ¿no? Si no cuidamos estos metros de cemento que tenemos alrededor, ¿cómo nos va a importar los bosques, la selva, ¿no? Las otras formas de vida. Y bueno, la gente está distraída en eso. En este territorio tenemos también los antecedentes y también quería traerlo a la memoria del incendio del Palmar que ocurrió justo hace un año, el 2021, en el que también se ha destruido el hábitat de los osos jucumaris y otros animales. Y pues, como dicen por ahí, no tenemos que permitir que se normalice esto, ¿no? De los incendios. Aquí se ha sentido un poco en el cielo la llegada del humo, ha estado un poco nublado, el clima está cambiando, se siente. Y bueno, agradecer a mis compañeras que siempre están ahí con la garra para seguir denunciando y esta agüita pues de esperanza para hacerles llegar a los cuates, a los animales allá que están resistiendo para apagar este fuego. Queremos que ardan las ciudades y no los bosques. Un abrazo, compas. Bueno, pues así vamos a cerrar nuestra fuga radial urgente del día de hoy. Queremos agradecer a todas las personas que se han sumado a esta transmisión, que nos han mandado sus voces desde los distintos territorios, que nos han contado cómo se está viviendo el fuego, cómo se están también organizando, ¿no? Para resistir esta devastación. Hemos escuchado pues historias desde diferentes voces y bueno, nos vamos con esa sensación, ¿no? De haber amplificado y haber tejido nuevamente desde los medios libres, alternativos. Y bueno, Entonces vamos a cerrar nuestra programación. No sin antes agradecer también a las radios que se han sumado a nuestra, que se han colgado a nuestro streaming. Vamos a agradecer a Radio Amaranta. Agradecemos también a Juan, que se ha sumado desde Radio Panamericana en Córdoba. Bueno, un abrazo fraterno para todas las radios que pues nos están ayudando a amplificar este llamado de resistencia, y también a todas las personas que nos siguen y que nos mandan material y que pues están ahí siempre compartiendo con nosotras estas reflexiones. Con eso pues cerramos la fuga radial número 7. Hemos tenido algunos problemas técnicos, se ha ido el internet, se ha colgado la computadora y bueno, ese tipo de cosas pues que pasan cuando hacemos comunicación alternativa desde nuestros distintos espacios con software libre, y bueno, siempre hay algunas cositas que ajustar, pero bueno, esperamos que hayan disfrutado de la programación de hoy, esperamos que hayan resonado estas voces que hemos compartido a lo largo y ancho de los territorios. Y pues dicho eso, les vamos a dejar con una canción, una o dos tal vez, para acompañar el final del día. Y bueno, nos vemos en nuestra siguiente fuga radial.

les invito a visualizar todo el contenido lírico y también videográfico en todas nuestras redes sociales, como sea en el Facebook, en el Instagram, en el YouTube. También tenemos todo el material subido al Spotify. Y les agradeceríamos bastante si se suscriben, si dan like, si ponen seguir. Eso ayuda bastante para que sigamos difundiendo y creando más contenido propio. Referente a los incendios, la banda siempre ha sido crítica respecto a todo este tipo de sucesos. La banda también está comprometida con toda la defensa y protección hacia los animales y a la tierra. Desde los inicios denunciamos todo este avasallamiento que hace generalmente las empresas, las corporaciones con visión mercantilista hacia la naturaleza, y tenemos que lamentar una vez más que justo en estas fechas nuevamente los incendios se reactivan, y llama bastante la atención porque todo este tipo de incendios se están realizando en áreas supuestamente protegidas por el Estado boliviano. Sin embargo, se evidencian con los hechos de que esto no es así. Se está entrando los incendios a parques como el Noel Kemp Mercado, como Otukis y otros. Es un total ecocidio y lamentamos que muchas instituciones y autoridades pues se hagan de la vista gorda y no atiendan el problema que está pasando todos estos años. Agosto, finales de agosto, septiembre, por los últimos 10 años se han estado quemando hectáreas y hectáreas de bosque en Bosque Chiquitano, ¿no? Pero más allá de eso, pues nos duele todas las vidas de animales que han tenido que dejar este mundo a costa de todos estos incendios, que sabemos muy bien quiénes son y quiénes están detrás de todo esto, ¿no? Actualmente todavía sigue un modelo de monocultivo en la producción agroindustrial, donde no existe una visión más ecológica, más ambientalmente sustentable, más al contrario, simplemente existe todavía una visión que se enfoca netamente en el extractivismo, extraer todos los recursos posibles, dañar, dejar estéril la tierra con agroquímicos, con la aplicación de semillas transgénicas y bueno, seguir invadiendo con mucha más carne el territorio boliviano a costa de la destrucción de los bosques, que es principalmente promovida por el sector ganadero agroindustrial. Entonces, toda esta problemática nos llama bastante la atención. Evidentemente desde lo individual podemos hacer mucho, empezando a cuestionarnos, a cuestionar este tipo de modelo que rige hasta ahora en la actualidad, empezando por nosotros mismos, ¿no? Cambiando nuestros hábitos en el consumo de partes de animales, mal llamada carne o derivados, porque todos estos productos provienen de la explotación, de las quemas y bueno, la extinción de muchas especies animales y la esterilización total de la tierra. Es a partir de este cuestionamiento que también nosotros tenemos que empezar a ser agentes que hagan un cambio a profundidad, empezando de nosotros mismos, ¿no? Es algo muy simple, solamente te tienes que cuestionar de dónde viene tu comida y ya vas a empezar a ver todo el modelo destructivo que hay detrás. Y bueno, todavía tenemos tiempo de poder transformar, de poder revolucionar esto, educando, informando principalmente a las nuevas generaciones, a todas las comunidades que están de alguna otra manera haciendo la resistencia, especialmente comunidades indígenas, tribus no contactadas, comunidades que se dedican a la producción orgánica, a la producción sustentable, autosustentable, a la agricultura familiar, a la agricultura agroecológica. Creo que por ahí va el camino que queremos tomar todos. Y bueno, podemos hablar bastante de todos estos temas. Nosotros como miembros de la banda queremos, a través del death metal, que es un género que escupe sin asco y dice las cosas directamente, queremos denunciar todo este tipo de atropello y ecocidio que se hace a la madre tierra y a nuestros hermanos animales, y también ser partes activas de ese proceso de cambio, el cual nos va a llevar a defender en busca de justicia. Por eso les dejo el siguiente tema, que lo hemos grabado el año 2020, antes de la pandemia. Posteriormente, este material, Amuita Lakaru, es el segundo LP, del cual se desprende este tercer corte titulado Destruir las Jaulas. Es un homenaje a todos los animales silvestres que todavía siguen siendo explotados por la trata y tráfico, y también han sido desterrados, han sido exiliados de su hogar, de sus hábitats, y reclamamos por justicia por todos aquellos animales y también los incendios que han ido destruyendo lo que ha sido la madre tierra. Un saludo, muchas gracias por este espacio de resistencia, total apoyo y nuestro respaldo a este tipo de iniciativas. Muchas gracias por la invitación y una vez más les invitamos a visitar todas nuestras redes sociales y manténganse siempre brutales. Oh! Fuga radial. Acción medio libre. Fuga radial. Radio.warmis.red.